Fíjense una cosa. El que pensó el cabildo como una especie de penitenciaría se ubicó en zona inundable. Pasados los siglos, el pocho Angelós, con sus cráneos, no solamente pensó en vaciar bancos, sino en diseñar una jefatura en pleno sitio inundable. Si hoy ocurre una lluvia tormentosa, caudalosa, impetuosa, briosa, bueno, etcétera, etcétera, las aguas taparían la jefatura allí en la avenida Colón. Así que eso no me deja de resultar agradable, ¿no? ¿Qué sé yo? Espero que sea, no sea dentro de mucho. Que venga una inundación como La Plata con 4 metros y medio, tapa la jefatura de Córdoba. Así que, y ni hablar de la catedral, ni hablar de, qué sé yo, pobre, bueno, el Colegio Carbó quedaría totalmente sumergido. Bueno, ya está sumergido. Así que, donde hay policía, hay crimen. Donde hay policía, hay un jefe guardián. En este caso, Córdoba tiene varios jefes guardianes que nos están sometiendo a una persecución policial inaudita, insólita. ¿Y todo por qué? Porque el discurso hijo de puta de la clase media que pide seguridad y mano dura hace que sacan fotos en los diarios de todo el país la Blanquita Rossi subida a un esos coches policiales modernos, realmente es de loco, es una cosa demencial, es de tal grado lo irracional a lo que nos está llevando este gobierno policial, donde ha militarizado a la policía, y por suerte algún fiscal más o menos no muy calzonudo, no muy polleriudo, un fiscal no muy sotanudo, bueno, se le ocurre encanar a 7 policías que le están dando una paliza de aquella a un pendejo, allá por Villa Corina. Así que, insisto, donde hay policía, hay crimen, hay trata, hay paco, hay droga, hay cocaína, hay fumo. Todo eso porque le es de competencia del negocio a la policía que se formó en la época del genocidio y que hasta el día de hoy sigue con las mismas prácticas del genocidio. Solo que en aquella época los amos eran los milicos y ahora es una patota de abogados y una patota de canas matones que han militarizado a la poli, le han dado los beneficios legales del autogobierno. Y bueno, qué sé yo, que la clase media, dicen que no hay nada más parecido a un fascista inmundo que la clase media con miedo. Así que bueno, aquí estamos, metidos en la penitenciaría. Algunos vienen entrando, como Jaime, qué sé yo. Por ahora está rodeado. Algún día va a estar rodeado de la Sota, Schiaretti, la Blanquita Rossi, Pablito Rossi, ¿quién más? Mario Pereira. Algún día van a estar de este lado de los muros de la penitenciaría. Bueno, ahí nos veremos las caras. Por ahora estamos nosotros únicamente. Así que, insisto, por tercera y última vez en lo que va de este sábado siestero, donde hay Cana, donde hay poli, donde hay azules. No solamente hay terror, sino crimen, crimen, crímenes y crímenes y crímenes. Droga, droga, droga, cocaína, fumo, paco, cocina, ¿qué más? Y bandas de cana que persiguen prostitutas para sacarle el producto de su honesto y decente laburo. Así que, bueno, va a empezar. Y eso que quería empezar con Costec y Santillán. Y si eso no es un crimen policial, bueno, qué sé yo, estamos todos locos. Bueno, que Dios... Pero el Dios, ese que sale a la noche disfrazado de Satanás, bueno, ese Dios con cola y cuerno que nos ampara. Avellaneda Blues Manal. Muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Hoy llovió y todavía está nublado. Sur y aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. Charco sucio, el agua va muriendo, un zapato olvidado, un camión interrumpe el triste descampado. La grúa, su lágrima. amanece la avenida desierta, pronto se agitará. Y los obreros, fumando impacientes, a su trabajo van. Sur, un trozo de este siglo, baja industrial. Bueno, el tema que pasó del trío Manal, que ya cuenta sobre sus espaldas unos 43, 44 años. Un tema que en realidad estuvo programado para rescatar la memoria de dos pibes que de una ejemplaridad social y política realmente tremebunda, ¿no? Máximo Kostecki y Darío Santillán, fusilados arteramente por la espalda por la policía, la bonaerense, los patas negras, los tradicionalmente llamados patas negras, en donde el senador a cargo de la presidencia, Duhalde, en aquel momento, junto con su secretario general, Aníbal Fernández, que hoy declama por Radio Universidad de Córdoba los valores de la democracia, y después el otro tipo peronista de extrema derecha, Atanasoff, el ministro Atanasoff, dijo que era un ajuste de cuenta entre piqueteros. Perdón. Así que, mirá qué nombrecitos: Eduardo Duhalde, Aníbal Fernández, Atanasoff, y me estoy quedando corto, pero por citar a tipo muy nombrado, ¿no? Pero lo más irrisorio, o en todo caso lo más degradante y ofensivo, es que hoy el Aníbal Fernández, llamado el Caníbal Fernández, esté dando lecciones de democracia por la radio universitaria dependiente de los SRT. Bueno, yo qué sé. Incluso la conexión Aníbal Fernández transmite desde el estudio de la AM de las Madres. Bueno, es una cosa tan rara este caos nacional y popular que, o sea, que me están volviendo loco. Pero no tengo referencia, porque la referencia que tengo de Aníbal Fernández es haber sido uno de los que sostuvo y afirmó, y hay que ver los diarios del Clarín de la época, o de La Nación, donde sostenía que era la muerte indigna de Kostecki y Santillán fue por un arreglo de cuentas entre piqueteros. La tengo con piquetero. No, me quedé tildado con otra palabra. Así que, ¿qué es eso? Que alguien me explique este cambalache esquizofreno, esquizoide, que es la Argentina, ¿no? Porque habría que poner el centro en tantas cosas, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No sé. Ahora se viene la definición de la ley de medios, pero a mi entender, todo sigue igual. Una corpo hace parir a otra corpo. Y así, de axioma en axioma, venimos de la época, ¿cómo se llama aquel tipo, aquel físico, botánico, biólogo, científico ruso? De las tablas de que un axioma se le antepone a otro, y otro a otro, y a otro a otro, y así hacia el infinito. Bueno, no me acuerdo, voy a tener que volver a la secundaria. Sí, así que esto fue lo de Avellaneda Blues del Trío Manal para esos jóvenes de 24, 25 años que fueron muertos, acribillados por la espalda. Tal cual como se lo documentó y se lo registró fotográficamente por un par de fotógrafos, incluso uno de ellos que trabajaba en el diario Clarín, que no su secretario de redacción hasta el día de hoy, ¿quién era el secretario de redacción? Bueno, Kimbaus. Ese fue el secretario que impidió la publicación de la secuencia fotográfica donde el comisario de la bonaerense fusilaba por la espalda al Máximo Kostek. Así que un recuerdo para ello a 21 años de su fusilamiento. Vamos a ir hablando de jóvenes, porque se le movió el piso a... Venía muy tranquila Lula, la Dilma, venían muy tranquila, pactando con el gran capital, pactando con la economía globalizada, con el sistema financiero transnacional. Fíjate que Brasil en la actualidad pone en la Bolsa Familia, que es una especie de asignación universal, pone 20.000 millones de reales. ¿Y cuánto le cuesta a Brasil, es decir, al pueblo brasileño, por lo menos al 70-80% del pueblo brasileño, porque el resto no paga un orto, le cuesta entrar en el primer mundo de las FIFA y de los Juegos Olímpicos? Les cuesta 200.000 millones de reales. Está claro por qué los pendejos se calentaron. ¿Por qué el movimiento Pase Libre, por ejemplo, ¿no? Está claro que tras la fachada del progresismo, ¿viste?, se esconden tremendos negocios, que han sido denunciados sistemáticamente por el Movimiento Sin Tierra, por ejemplo, por el MPL, por la Juventud Estudiantil, o sea, por la nueva generación. Muy claro, los datos financieros son clarísimos. El Estado brasileño pone, para supuestamente sacar de la pobreza a no menos de 30 millones de brasileños, pone 20.000 millones de reales. Y para ingresar en el primer mundo de la FIFA y de los Juegos Olímpicos, 200.000 millones. Hay que hacer números nada más. Cosas que hay que pensarlo, hay que tratar de ver a través de las paredes, tratar de ver abajo el agua, pero el progresismo se las trae, ¿no? Y otro dato más. El PT, aliado a la banca mundial, extrañamente, ¿no? ¿Qué es eso? Son esas cosas raras de la vida moderna. El Partido de los Trabajadores, el que lo llevó después de años de lucha a Lula da Silva a la presidencia en el año 2002, bueno, se vanagloria de haber sacado a 30, 35 millones de brasileños de un estado de postración, de hambre, miseria y enfermedad. Pero ¿cuánto le cuesta al Estado brasileño la proeza de Lula da Silva? Lo ha sacado a unos 700, 800 reales por mes. Que según estuve asesorando por una contadora, me dice que son algo así como 2.000 pesos argentinos. Bueno, ¿qué es eso? ¿Y eso es clase media? ¿Esa es la nueva clase media con 2.000 pesos argentinos? ¿Qué sé yo? Tiene el... esta gente del Partido de Trabajadores tiene una rara concepción de lo que significa clase media, ¿no? Es más o menos como acá. Hay gente que gana 3.000, 4.000 pesos mensuales y se considera de clase media. Bueno, yo qué sé. Habría que hacer algún pase divino, mágico, y que Marx resucite y nos explique cómo es esto de la clase media. Porque, no sé, parece que los neoliberales están más que agradecidos al sistema financiero, sino más agradecidos a que se haya muerto Marx en aquel momento, ¿no? Wenger, o que la hija de Marx, Eleonora, se suicidara, ¿no? Porque creo que hubo una gran celebración cuando se suicida la hija de Marx. Así que habría que explicar un poco. Pero recientemente pasó por Córdoba uno de los tipos más lúcidos, más sensible que ha tenido la cultura popular brasileña, que es, y por suerte está vivito, tras alguna experiencia con la heroína, de Arnaldo Antunes, uno de los fundadores, líderes fundadores de aquella banda heavy metal durísima, pero muy politizada, de los años 80, Tita. Así que vamos a escuchar de la banda Tita dos temas que tienen que ver justamente. Ellos se adelantaron al análisis que hicieron los movimientos actuales juveniles, donde realmente el Estado, no importa que sea argentino, brasileño, exceptuando en estos momentos a Bolivia, sea uno de los mayores gestores del crimen, el homicidio, la opresión, el vapuleo, el gatillo fácil, las desapariciones. En Córdoba tenemos uno, Facundo Rivera Alegre, desapareció, se desmaterializó un día. En La Nación tenemos otro, Jorge López, por decirlo, los más nombrados, que los gobiernos supuestamente democráticos son enteramente responsables de la desaparición de las personas. Y bueno, así que ya en aquella época, en 1986, tipo, un gran poeta que estuvo en el Cabildo acá en un encuentro de poetas latinoamericanos, Arnaldo Antunes, ya escribía sobre la violencia del Estado, sobre las personas más postergadas y excluidas, y sobre todo sobre un agente de represión y de control ideológico del Estado, que es la policía. Así que vamos a escuchar de aquella gran banda Tita brasileña dos temas. Primero en relación al Estado y luego a la policía. Homem no escuro, futuro da nação. street fry, je la Cheesy Galaxy Street, I float that shit. I take you out of party, cheap para. I take you out of party, cheap grenade. Marijuana, canubo, canapo, cannabis, conapkina, canamazo, canas. Honeb, hinab, henni, hemp, hanif, cannabis indica, cannabis sativa, ganja, ganjika, gangika. Marijuana. Hashisha, hashish, hashash, hashaichi, indrasens, kia, insango, kef, kif, kief, kine. Ok, ahora sí, acaban de llegar y hacen su acto de presencia. Estos tipos grandes, lo más grande de todos los tiempos, guitarristas insignes, de una potencia en sus dedos y en sus alma y espíritu para empuñar la Trotacaster o las Fender Telecaster, qué sé yo, mi manía, se puede decir, una cosa así, antipolicial me sale por todos lados, ¿no? Porque uno dice empuñar, qué sé yo, se puede empuñar la guitarra, se puede empuñar una 9 milímetros, que es una 38 Special Smith & Wesson, qué sé yo, no sé. Ahora, me quedo colgado, quedo recolgado sobre la violencia doméstica que ejercen los canas con sus mujeres, ¿eh? O la cagan a palo o la cagan a tiro. Así que por cualquier lado expresan violencia los tipos, ¿no? Bueno, algún desahogo tienen que tener. O cagando a tiro a pendejo o cagando a tiro a su mujer, ¿no? Así que subirse al helicóptero y andar husmeando por los patios. A ver si encuentro algún patelán acá saltando tapia. Así que bueno, ahora, ojo. Che, loco, ni patelana se puede en Córdoba, ¿no? Porque ni tramposo, ni las minas tramposo, ya, ojito, ¿viste? Ojito. Porque te aparece el helicóptero, chao, y la bosta. Bueno. Che, sigamos con los serios. Acá vienen los más grandes guitarristas de todos los tiempos en el jazz, en el blues, en el rock. Y esta vez se trata de, en el puesto número 84, Luis, ¿me confirmás? Era 84. ¿Ah? Ya te digo. Sí, ahí estamos, Sí. Viene lenta la producción. Pero... Viene lenta la máquina. Bueno, luego lo confirmamos. Luego lo confirmamos. 84. Si en el sitio número 84, la revista Rolling Stone sitúa en el año 2003 a uno de los genios, pero de exigua vida, de corta vida. Muere en un fatídico accidente en Londres en el año 1960, con solo 21 años de edad, y ya había revolucionado la forma, el sonido, el solo de guitarra con la Stratocaster en el rock. Con apenas 18 años de vida, el tipo ya había fundado un estilo en el rock. Ese no es otro que Eddie Cochran, insisto, muerto en 1960 en Londres en una gira, que bueno, qué sé yo, los accidentes de tránsito parecen que vienen de vieja data. Uno de los tipos que más intentó continuar con la obra de Eddie Cochran, incluso con apenas 14 años, lo siguió por toda la gira en Londres, en Birmingham, en Manchester, a Eddie Cochran. Ese tipo tenía 14 años, 15 años en ese momento, y era George Harrison. Y se puede percibir en los primeros álbumes de los Beatles, el estilo de Cochran está presente en la guitarra de George Harrison. Así que pavada de influencia tuvo Harrison de verlo personalmente a Metro, a este tremendo guitarrista que fuera Eddie Cochran. Y en el sitio 84, en el año 2011, lo sitúa la revista Rolling Stone a, bueno, un tipo, realmente un personaje del rock norteamericano, Joe Perry, de la banda Aerosmith, y bueno, considerado en alguna medida como los Rolling Stone de norteamericano. Así que Joe Perry en el año 2011... y ya anteriormente Eddie Cochran para la revista Rolling Stone en el año 2003. You know the landlady is ringing my front door bell. I let it ring for a long, long spell. Went to the window, peeked through the blinds, I said, honey, just exactly what you got on your mind. She said, money, honey. Money, honey. Money, honey. Money, honey. Money, honey. Yeah! If you're gonna get along with me. Well, I screamed and hollered, I was so hard pressed. I called the woman that I love best. Got my baby about 3:30, she says, Eddie boy, just exactly what you want with me. I said, money, honey. Money, honey. Yeah. Money, honey. Money, honey. Money, honey. Yeah. If you're gonna get along. Sun may shine and the wind may blow. Women may come and the women may go, but boy, I say I love you, honey. I just want you to know. I want Bueno, tremendo, para empezar esta saga de este sábado con los 100 más grandes, o parte de los 100 más grandes guitarristas de todos tiempos, según la revista Rolling Stone, que configuró como dato global en una edición del año 2003 y en el año 2011. En el puesto número 85, la Rolling Stone, la estadística indica que corresponde a también a un tipo que apareció, grabó un disco y medio y se mató en un accidente de avión a los 25 años. Pero bien vale consignar que no se mató por voluntad propia, porque se montó a una avioneta donde la pilotaba un tipo que estaba medio, qué sé yo, ido, demenciado, a causa que la mujer lo abandonó por otro, ¿no? Bueno, en una gira norteamericana, este gran guitarrista Randy Watt, que de él se trata, y que se arrima a una audición que había convocado el mismísimo Ozzy Osbourne, y se enamoraron. Se enamoraron a primera vista musicalmente. Ozzy, que venía de capa caída, expulsado de los Black Sabbath. Bueno, acá está mi redención, esta es mi salvación. Tremendo guitarrista de formación clásica. Él quería hacer, simplemente con mi experiencia, hacer rock, heavy metal, pero grabar uno o dos discos y después dedicarse a ser músico concertista de guitarra, composición, director de orquestación. Tremendo músico, Randy Watt, tremendo guitarrista, tuvo una banda sin mucho éxito en Nueva York, pero su trabajo destacado, reconocido mundialmente, fue con Ozzy. Así que, bueno, en el puesto 84 la revista Rolling Stone le situó a Randy Watt. Luego, un guitarrista británico es situado por la Rolling Stone en el año 2011. Este guitarrista británico, bueno, por ahí lo he contado hasta el hartazgo, fue uno de los que sufrió la violencia, fue víctima de la violencia policial de Córdoba. Sí, de Córdoba. Guitarrista británico, Andy Summer, líder fundador del trío histórico, trío The Police, justamente, ¿no? Fue víctima de la violencia policial de la provincia de Córdoba. Por estar fotografiando la fachada del Banco de la Provincia en la esquina de San Jerónimo e Ituzaingó, bueno, tipo un sábado 8 de la tarde, invierno, vino la poli, vino un celular de esos que anda montada la blanquita. La blanquita Rossi tendría que montarlo del lado de atrás, donde va la jaula, y ahí con las manitos en la espalda, con esos grilletes, ahí debería ir la blanquita Rossi. Bueno, sigamos con Anzani. Bueno, metieron cana y hubo toda una historia para el abogado del perro fuera a rescatar de la jefatura a una leyenda del arte popular contemporáneo como es Andy Summer. Bueno, escuchamos a Randy Watt. Por suerte, Andy Summer sigue vivo y sigue haciendo música, y bueno, acá lo escuchamos en esta saga de la revista Rolling Stone. We'll be right back. Abrí la puerta del sótano. Conéctate al rock. El sótano rock.com. Radio Rock. 24 horas al mundo. Escuchábamos en el sitio número 85 de la revista Rolling Stone, año 2003-2011, al grandioso Randy Rhoad, desgraciadamente muerto a los 25 años, junto a Ozzy. Recuerdo que Ozzy, allá por aquella época, que era el año 1981, cuando muere, 81, cuando muere Randy Rhoad, entró, hizo un cuadro depresivo, porque realmente no podía tener tanta mala suerte, sino porque encontrar un genio en la guitarra y que se escape así, tan de repente. Por causas absolutamente involuntarias, bueno, realmente, incluso como músico de rock, yo también hubiese entrado en un cuadro depresivo importante. Y bueno, para salir de ese cuadro depresivo, juntó un par de músicos en Japón y dedicó uno de los más sensibles, desde el punto de vista del rock, un tributo a su querido Randy Rhoad. Realmente esos trabajos de Ozzy en esa época son muy importantes en la historia del rock. Es altamente recomendable los trabajos que publicó con Randy Rhoad. Y hay ediciones de lujo, una edición japonesa de lujo, que bueno, para el bolsillo argentino casi inalcanzable, estamos hablando de casi 1000 mangos, ¿no? Así, pero para el que pueda, altamente recomendable, ¿eh? Muy, muy recomendable. Y ahora en el sitio número 86 de la revista Rolling Stone norteamericana, casualmente ha situado a Tony Iommi, uno de los ex amigos de Ozzy, líder fundador de Black Sabbath a fines de los 60, con aquel disco inicial que va entre diciembre y enero de 1969 y 70, ese formidable álbum, un álbum que le voló la cabeza a millones y a millones y a millones de pendejos en la década del 70, Black Sabbath. Y bueno, de ahí, perdón, no de ahí, de dos discos de posteriores, el disco insigne de los Black Sabbath, extraje el tema que vamos a escuchar, donde realmente Tony Iommi se dice: esta es mi guitarra. Luego, en el sitio número 86, pero ya en el año 2011, vamos a escuchar un guitarrista, pero increíble, de las nuevas generaciones, un guitarrista de generación de los años 60, J.C. Maskey es su apelativo artístico, que tiene una banda, formó una banda a fines de los 90, principios de los 2000, algo así como el Dinosaurio Junior, que graba en ese sello, importantísimo sello underground de la ciudad de Oxford, Mississippi, el Fat Possum. Ahí graba con su banda Dinosaurio Junior, y después también con Wilco, otra de las increíbles bandas de la última generación de Spinetta del siglo XX, bien digo, del siglo XX, y vamos a escuchar a J.C. Maskey, no solamente un gran virtuoso en la guitarra, con una musicalidad y una calidad de improvisación que te deja pasmado, ¿no? Un tipo que en la actualidad debe tener unos 45 años. Un tipo increíble, J.C. Maskey. Así que escuchamos del sitio 86 de la Rolling Stone. Escuchamos primero a Tony, el histórico y mítico Tony Iommi, y luego a J.C. Maskey. step to let the feeling go and lost my place. And I swear I hear the same things every night. But once again, no accounting for the hours I spent. Baked as any time I've drifted out of sight. And the way you told me that's just out of sight. Life I couldn't know. If you're shaking, it won't show. Hold out for me, 'cause bailing out this void is really the road. Rockin' for the kids. Bueno, insisto, hay que seguirlo a este chabón, a J.C. Maskey, porque primero es un demente que toca de una forma, no sé, excede todo tipo de concepto técnico, musical, se entiende, ¿no? Y le pone una impronta que tiene que ver con la mejor tradición de la guitarra del rock, ¿no? Porque es un, algunos puristas van a decir que es un poquito sucio, qué sé yo, pero esto tiene, se asienta en la mejor de la tradición del blues negro, ¿no? Del delta del blues. Del blues delta, perdón, o de delta blues para decirlo mejor en términos americanos, a pesar que algunos dicen que, por ejemplo, no existe el africano americano, sino que es un africano extranjero, ¿se entiende? Debido a que fueron llevados forzadamente, compulsivamente, no existe el afroamericano, sino que existe el africano extranjero. fuera de su cultura, fuera de sus leyendas, fuera de su tradición. Bueno, para no y no escaparnos del tema, este tipo, bien blanquito, J.C. Maskey, responde justamente a esos patrones, ¿no? Es una especie de extranjero en su propia nación, porque la raíz cultural a donde él apela para su composición y la ejecución de la guitarra tiene que ver con lo profundo de la guitarra áspero, asentada en la cultura africana. Espero que se haya entendido. Y bueno, y lo de Tony Iommi, bueno, que excede todo marco técnico, sino que se enmarca en la mejor tradición pasional, en la rebelión del rock, ¿no? En esa rebelión cultural, musical, que significó el rock a escala mundial. Y a su vez se entronca y se vincula intrínsecamente con el primer guitarrista que escuchamos esta tarde, Eddie Cochran, desaparecido justamente en Inglaterra a los 21 años de edad, porque desde sus 17, 18 años de su aparición en la década del 50 del siglo pasado, expresa culturalmente, políticamente, sociológicamente, lo profundo de la rebelión de la juventud de aquel momento en Norteamérica, ¿no? La rebelión contra un sistema de mierda, contra el American Way of Life, con esa doble moral puritana, protestante de los norteamericanos, que de los cerditos burgueses, tal como los pinta George Harrison en su canción Burgueses, fueron justamente el sistema norteamericano, fueron padre y madre de la masacre de Sharon Tate a manos de Charles Manson. Bueno, contra todo eso, contra un sistema hipócrita, cínico, inmundo, berreta, grasa, que condensaba en la figura de Ronald Reagan o de Richard Nixon o de Henry Kissinger, toda esa gente, toda esa patota de la ultraderecha nazi-fascista norteamericana, se expresa el rock en la década de los años 50 y con Eddie Cochran, por decir un nombre de aquel momento, como encarnación de lo que significó la rebelión juvenil en Norteamérica. Y al decir del lingüista Noam Chomsky que lo poquito de democracia que hoy se conoce en el occidente, lo poquito, lo ínfimo de democracia real en el occidente hoy en día, justamente se lo debe aquel movimiento juvenil de los años 50 y 60 en Norteamérica, y un poquito más a la juventud de los 70 en Inglaterra, pero del resto del occidente, recién ahora, digamos, se está retomando la lucha juvenil en Brasil, y en una de esas no es como dice el no me animo a calificarlo porque es el presidente de una nación hermana y por ahí se puede enojar, ¿no? Pero me parece que el Pepe Mujica está totalmente gaga y que, bueno, digamos los parámetros entrópicos del óxido y del herrumbre biológico se están haciendo notar, ¿no? Porque decir que la lucha juvenil del MPL brasileña en el año 2013, bueno, es una tormenta que pasa y chau. Bueno, qué sé yo, me parece, Pepe, ¿no sería bueno que te quedara definitivamente en tu chacra? Ya, bueno, ya hiciste todos los tupamaros. Y como dice Berbisky, el Pepe Mujica es el ícono de la de la clase media alta de la Recoleta, ¿no? Así que, bueno, en una de esas, qué sé yo, te gusta que la clase media alta de la Recoleta porteña, de la Avenida Alvear, etcétera, bueno, te adule y reivindique tu humildad, tu cosa no ostentosa, andar en un escarabajo de 45 años. Loco, estás haciendo política, estamos haciendo política. ¿Qué es eso? Un personaje que hace política, el Pepe. Así que, bueno, contra todo eso, el rock, lo que se llama el rock, ¿viste? Si, como en aquella época los pastores protestantes decían que era la música del diablo, el blues y todas esas cosas, la música de Satanás, e incluso más los blancos, bien blanquitos de ojos celestes, aunque hay negros de ojos verdes, esa es otra historia, que algún día la vamos a contar. Bueno, decían que los hijos, ¿no?, blancos de los matrimonios blancos denigraban su clase al bailar la música negra, ¿no? Eso está presente, vos hablas con cualquier vieja hija de puta de la sociedad cordobesa y bueno, qué sé yo, juntarse con los negros berreta, los negros de Ciudad de los Cuartetos, oh, pobres hijitas, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, eso se da hasta el presente. O las viejas hijas de mil putas que dicen, no, hay que tomar el ejemplo del Papa Francisco y darse un baño de humildad y de Dios, así que nuestros hijos sepan. Bueno, esto sigue presente hasta el día de la fecha, toda esa denigración humana, el hombre, el lobo del hombre, eso sigue presente hasta la fecha, ¿no? Lo que pasa es que, al decir de Marx, vuelve en forma de parodia la historia, se repite, se reproduce en forma de parodia denigrante, ¿no? Escuchar por la radio de Córdoba, los políticos argentinos deberían recibir un baño de Dios a mano del Papa Francisco. Bueno, imbecilidades como es, idioteces como esa, es indigno intentar analizarlo. Pero bueno, ya lo dijo Einstein desde 1905 del siglo pasado hasta la fecha. Todo es relativo. Lo jodido es que en Córdoba todo es relativo a esas viejas de mierda, a un gobernador de mierda, a ministros de mierda, donde justamente publicitan en la capital federal, publicitan que el cordobés es cuartetero, ¿no? Y que nosotros somos hijos del cuarteto. Y que nosotros somos como la Molly Molly, como la Mona Jiménez, como De La Sota, como Alejo Paredes, que eso es el cordobés. Si eso es Córdoba, si nosotros somos eso, bueno, me cago en Córdoba. Pero yo no tengo nada que ver con un idiota como la Molly Molly. No tengo nada que ver. No tengo nada que ver con un chorizo como la Mona, hablando en su argot, incluso en el argot de la alcaldía de tribunales. Che, doctor, acá te traemos un chorizo. Bueno, ok. ¿Qué es eso? Es el argot institucional de la alcaldía de tribunales, ¿no? Bueno. ¿Y qué tenemos que ver con eso? ¿Qué tengo que ver eso con eso? O sea que hay un pibe que no lo voy a deschavar, un morocho muy grave de salud porque sabe andar en Córdoba abriendo puertas de taxi, lluvia, viento, frío, calor, y suele andar con una mochila de oxígeno, porque tiene gravísimos problemas respiratorios. y le han salvado la vida varias veces a algunos médicos que lo atienden clandestinamente, entre comillas, porque no tienen una moneda, en el Hospital Córdoba, en el Hospital San Roque. Algunos médicos que son médicos de verdad, ¿no? No los que laburan en el hospital privado, en el sanatorio de Ascend. Bueno, este pibe, va, un chabón ya de tener 40, 45 años, un gran tanguero, pero un gran tanguero, abre puerta a veces con una mochila de oxígeno, le digo, che, negro cuartetero, y me dice, ¿qué? No me digas eso, hijo de puta, me no, le digo, el gobernador no es, le dice, todos los negros en la calle son, el gobernador de la Sota dice que todos los negros son cuarteteros. No, dice, todos los cuarteteros son peteros, dice. Todos los negros, los cuarteteros son peteros. Bueno, y un gran tanguero, los cuales le he regalado parva de disco de tango. Bueno, ese es el cordobés. Ese es el cordobés que abre puerta, ese es el cordobés raíz popular, que tiene un sentido complejo de la música, un sentido complejo, porque el tango es una cultura, una subcultura, perdón, compleja, ¿no? Bueno, ese es el negro cordobés. Bueno, así que para el negro ahí de la esquina de la iglesia, bueno, obvio que no va a estar escuchando, ¿no? Pero bueno. Y dicen, no, todos los cuarteteros son peteros, ¿no? Así que le vamos a dedicar el último tramo de este programa que hoy me parece que está bueno. Simplemente está bueno. Agradeciendo a Casa 13 que me ampara la libertad condicional que tengo. Bueno, agradeciéndole a Luis Brito. Y bueno, no sé si estará escuchando, pero a Ana, que aportó su capacidad técnica, y listo. Y nos vamos con una banda que pasó por Córdoba, una banda norteamericana de morocho. Morochos verídicos, ¿no? Morochos verosímiles. Pasó por Córdoba en una frísima, en una gélida, caía agua, nieve. Y éramos 30 tipos en el Centro Cultural, allá en Barrio General Paz. Era poquita gente, un frío tremendo, 2 grados bajo cero, con esa agua nieve que suele caer cada muerte de Bergoglio por Córdoba. Bueno, una banda hace de todo, de blues, jazz, gospel, hip hop, rap, putea a medio mundo, desde Dios para abajo a todo, putea a todo el mundo. Una masa crítica de la música espectacular. La banda es Fishbone. Fishbone pasó por Córdoba en una aspirísima noche de 1998 por Córdoba, 30 tipos, 40 tipos sus espectadores, y nos calentó el culo de una manera tan impresionante, nos hizo mover el culo y chupar como bestia, que bueno, que cada vez que me acuerdo, bueno, me ponen los pelos de la oreja de punta. Así que del olvido, y el olvido es la metástasis de la historia, ¿no? Así que vamos a rescatar esta formidable banda neoyorquina que putea a todo el mundo, una banda de multiinstrumentista, una banda de 8 tipos, 9 tipos, Fishbone. Y nos vamos hasta el sábado próximo. Chao, muchas gracias. Y por supuesto, aguante Fishbone. Yeah. got up and they were boom, fighting. I was like, well, damn. Yeah, I could get into this. This how you do it? Pow! Pip! You know? I was grabbing nuts. Yeah, slam dance on this one. We'll be right back.